Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido Cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Pasó el primero de mayo, el día de los trabajadores, no del trabajo, como sutilmente nos quieren imponer los que se sienten cómodos en este sistema y lo defienden. Recordemos que esta jornada reivindicativa es un homenaje a los llamados mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron condenados y ejecutados por la justicia norteamericana por su activismo y participación en las huelgas obreras, pidiendo una jornada laboral de 8 horas. Huelga iniciadas el primero de mayo de 1886 y que prolongadas originaron el día 4, la revuelta de High Market, cuando más de 20.000 obreros fueron reprimidos por la policía y al estallar un explosivo produjo en las fuerzas represivas un muerto y heridos, tras lo cual se desató la salvaje represión. Muchos obreros fueron detenidos y torturados. De ellos, 8 fueron condenados, 2 a prisión perpetua, 1 a 15 años de trabajo forzado y 5 ejecutados en la horca en un juicio de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue una vergonzosa farsa y del que casi 100 años después pidieron perdón por el error cometido. Homenajear la memoria de George Hengel, Adolf Fischer, Albert Parsons, Agus Spies, Luis Ling, no es celebrar la muerte, es recordar las luchas que obligaron a los sectores patronales a otorgar la jornada de 8 horas a millones de trabajadores y que marcó un hito histórico en el movimiento obrero. Por eso, es el Día de los Trabajadores, y perdón, pero no podemos compartirlo con el empresariado patronal, puesto que claramente vivimos en un sistema capitalista que con sus constantes disputas en los bloques hegemónicos de poder, lo único que persigue es el lucro propio, desconociendo las conquistas logradas por los sectores trabajadores, precarizando el empleo y tercerizándolo con el objetivo único de maximizar sus pingües ganancias con la complicidad de la mayoría de políticos y gobierno de turno. No hay consenso, no hay conciliación, la lucha de clase sigue y seguirá. ¡Vivan los trabajadores! Y que resurge el sindicalismo clasista, no al sindicalismo burócrata y obsecuente. Unidad de los trabajadores, y al que no le guste, ya se sabe, se jode. El capitalismo social no existe, porque la palabra equitativo o igual no está ni estará nunca en sus genes. Buenas noches. Desde este lunes estamos en el dial una hora antes. Todos los lunes acompáñennos de 20 a 22. Vamos a empezar la lucha con Gallo Rojo por los olimareños. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Atacó el negro primero, se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, cantaré Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. El único político vivo y el único latinoamericano que está incluido por el historiador Joel Gesay en un riguroso listado publicado en la revista Time, donde se consignan a las 100 personalidades más influyentes de la historia hasta nuestros días, es el cubano Fidel Castro. La opinión de distintos personajes que abarcan una amplia diversidad de oficios, desde políticos que fueron presidentes como John F. Kennedy, hasta representantes del arte y la intelectualidad cultural, han considerado a Fidel como continuador de las luchas para cambiar o transformar las realidades sociales de los menos favorecidos u olvidados de la historia. No solo en su país, sino en toda América Latina y el África. Muchos países han conocido los aportes de la Revolución Cubana en hombres, armas, salud, educación, apoyándolos no solo en las luchas por la liberación, también en solidaridad en ocasión de catástrofes o crisis económicas. Su liderazgo, su referencia intelectual, su coherencia de luchador, seguramente son algunas de las razones para que el proceso cubano, con todas sus dificultades y contradicciones, siga siendo un ejemplo de la dignidad y el sacrificio de un pueblo. No las únicas razones, por supuesto, para que la gente se volcase masivamente a las calles, como viene aconteciendo en la isla los primeros de mayo, Día del Trabajador. Quizás el otro país de Latinoamérica que tuvo una manifestación masiva fue Venezuela, donde el gobierno promulgó el 30 de abril la llamada Ley Orgánica del Trabajo, basada en cerca de 20.000 propuestas, de los cuales la gran mayoría provenían de la clase trabajadora. La ley trata de eliminar el fraude laboral, dando protección al empleo y el salario. La ley ya fue refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el día 4 de mayo. Entre sus artículos establece la jornada laboral de 40 horas diurnas semanales, con la obligación de 2 días continuos de descanso, el pago doble en caso de despido injustificado, elimina la tercerización de actividades, o sea, la subcontratación, da permiso de maternidad para las trabajadoras por 26 semanas, licencia en caso de adopción y beneficios extensivos al padre. En Bolivia hubo marchas y el gobierno anunció la expropiación de la compañía transportadora de electricidad a un concesionario español. En Argentina se promulgó la ley de expropiación de YPF por amplia mayoría del Congreso. Ninguna de las organizaciones o sindicatos oficialistas marchó en la calle. En Perú movilizaron sindicalistas opositores al gobierno y el presidente Humala anunció un aumento del salario mínimo a un promedio de $285. En El Salvador se dio inicio a las actividades de la legislatura y hubo marchas con escasa participación. En Guatemala marcharon sindicatos y organizaciones reclamando por el alza del costo de vida. en el departamento de Huehuetenango, fue reprimida una manifestación realizada en rechazo a la construcción de una hidroeléctrica en tierras de comunidades campesinas. El presidente Otto Pérez Molina decretó el estado de sitio en el lugar y atribuyó los disturbios al crimen organizado y al narcotráfico, porque las culpas siempre o casi siempre se las atribuimos a otro, ¿vio? Vamos a escuchar a Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria, Hemingway, de Lira. A la deriva la noche, la selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón. Pilar navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Oh, oh, oh, oh. En el Caribe se vive como se escribe. En el Caribe, en el Caribe se escribe como se vive. En el Caribe, bajo la noche guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Una sirena picúa, se proa de mascarón. Una bandera girones lleva pintado un blasón. Cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino aún sigue siendo el patrón. Oh, bajo la noche guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Anda buscando el timón y llora una viuda negra sobre la tripulación. Lejana finca vigía sufre una alucinación. Ernesto el aventurero se bate contra el dragón. Oh, ¿cómo se vive? En el Caribe se escribe. En el Caribe así se escribe. ¿Cómo se vive, mamá? Ay, mira, nena linda. Así se vive mejor allí. Ay, se vive una mulata panchera, en una fiesta guajira de ira, en mi país de lira. Oye, mira, nena, con el ron caliente y el sol, el sol. Ernesto y Eduardo, mamá, quieren ir a gozar, quieren ir a gozar. Ay, mira, nena, como dice mi son, uno por acá. Esto es música cubana, nene. Hemingway de lira, Hemingway de lira. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped. Prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 512-1690, en la web en radionautafm.wordpress.com. El primero de mayo de 1975, los Vietcong, fuerza guerrillera que durante 25 años había luchado contra las fuerzas estadounidenses y el gobierno nacionalista de Vietnam del Sur, penetraron victoriosamente en Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh. En 1976, con el país reunificado, se proclamaría la República Socialista de Vietnam. La presencia colonial en Vietnam había comenzado con los portugueses, holandeses e ingleses en el siglo XVI. Francia lo hace en 1859 en todo el territorio, imponiendo un protectorado. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, caería el territorio vietnamita en poder de Japón. En 1941 existía la Liga Patriótica para la Independencia, un amplio frente nacional fundado por el líder Ho Chi Minh, que incluyó a burgueses, terratenientes, nacionalistas, obreros y campesinos, cuyo objetivo era liberar al país del enemigo invasor. Esta liga declara la independencia en 1945. Al año siguiente, Francia le declara la guerra a Vietnam. Y después de un largo conflicto bélico en 1954, el general vietnamita Vo Quyen Giap, con una estrategia militar, gran estrategia militar, destruyó al ejército francés en Dien Bien Phu. Los acuerdos de paz que se firman en Ginebra determinan que Vietnam quedase dividido en norte y sur por el paralelo 17. Inmediatamente empieza la intervención norteamericana en Vietnam del Sur. En 1960, los sectores opuestos a la división fundan el Frente Nacional de Liberación y con su ejército, conocido como Vietcong, realizan acciones contra el gobierno del sur. Estados Unidos decide intervenir con el pretexto de evitar el avance comunista en la zona. Al despliegue de efectivos militares le agrega la estrategia de guerra tecnológica, utilizando masivamente material sofisticado con alto poder de destrucción. El Vietcong utiliza la estrategia militar de resistencia al acoso de las tropas yanquis con tácticas guerrilleras de ofensivas sorpresas, con la ventaja de conocer el territorio de la lucha. Al mismo tiempo, una denuncia ante la opinión pública internacional que obliga a los Estados Unidos a detener su intervención. Logran generar una corriente de oposición a la guerra, incluso en Norteamérica, lo que, sumado a los avances a partir de 1968 de la ofensiva guerrillera, obligan a Estados Unidos a iniciar las negociaciones de paz. el presidente Nixon inicia una lenta retirada de las tropas, incrementando los bombardeos masivos, tratando de despoblar los campos para restarle apoyo al Vietcong, y ataca las bases de apoyo a la guerrilla en Laos y Camboya, llegando incluso a bombardear Hanoi y Haiphong y sus poblaciones civiles en un desesperado intento por revertir lo que ya era una derrota militar para la mayor potencia mundial. Con vergüenza y sin gloria, Estados Unidos firma la paz en París en enero de 1973. Sin la ayuda yanqui, Vietnam del Sur se rindió en abril de 1975. La República Socialista de Vietnam, unificado norte y sur, se inicia con conflictos bélicos, frentes en Laos y Camboya. En 1978 rompe relaciones con la China. Estos sucesos se mantienen durante toda la década del 80. Internamente se ponían en marcha, sin embargo, una serie de reformas propiciadas por el Partido Comunista en el poder. En 1986 hay un giro del nuevo gobierno que inicia una política aperturista y de reconciliación. Normaliza las relaciones internacionales, retirando las tropas de Laos y Camboya, y para paliar la crisis económica, el séptimo congreso del Partido Comunista Vietnamita aprueba las inversiones económicas foráneas en 1991. Al año siguiente, en 1992, recomponen relaciones con China. El núcleo dirigente adopta una política predominantemente reformista y en julio de 1995 restablece las relaciones con los Estados Unidos. Pero esa ya es otra historia. Escuchamos al grupo inglés Dire Straits y un tema antibélico, Brothers in Arms. Mist-covered mountains are all now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Mm-hmm. sun's gone to hell. Moon riding high, let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. In every line in your palm, we're fools to make war on our brothers in arms. A 12 horas de viaje en ómnibus, saliendo desde La Paz, hay unos desolados e impactantes paisajes a una altitud cercana a los 4.000 metros, en una tierra fría y dura donde solo crecen cactus y espinos. A media hora del pequeño pueblo de Uyuni se encuentra el salar más grande del mundo, 10.500 kilómetros cuadrados de un viejo mar emergido por el choque de dos placas tectónicas, y que al desecarse queda convertido en una inmensa planicie de sal blanca, cristalizada entre cordilleras, volcanes, formaciones rocosas y lagunas. Entre la sal y mezclado con ella se encuentra la laja más codiciada de estos tiempos y los porvenir, el litio. Este mineral ya se volvió un insumo insustituible para la industria electrónica en su demanda para los fabricantes de baterías recargables. En Latinoamérica, Bolivia, Chile y Argentina son las principales reservas mundiales de esta materia prima, y el recurso se halla concentrado en un puñado de salares de la región. A su uso actual en las baterías de las cámaras digitales, celulares y computadoras portátiles, se agregará dentro de unos años un mercado potencialmente rentable, el de la industria automotriz. La demanda del mineral se triplicó en un lapso corto de tiempo, aumentando su precio internacional de $3,000 a $6,000 la tonelada de litio. Los fabricantes globales poseen plantas de baterías en China, Japón y Corea, y las empresas líderes son Toshiba, Panasonic y la norteamericana Motorola. Estas compañías por ahora son las que impulsaron la demanda del mineral. Si tenemos en cuenta que en los próximos años el consumo aumentará unas 20 veces porque avanzará el uso de baterías para vehículos híbridos, las preguntas siguen siendo las mismas que se plantean cuando en Latinoamérica de materias primas o commodities se trata. La apuesta para enfrentar el desafío debería ser pasar de la etapa meramente extractiva y de abastecedor primario a otra etapa tecnológica que agregue producción y coste al producto final. Simple, no exportar el carbonato de litio, sino extraerlo y fabricar en la región las baterías para abastecer al mercado global. Chile por ahora es el primer exportador, Argentina el segundo, y Bolivia en proceso de explotación del salar Uyuni. La otra pregunta es la de siempre, cuando de recursos y bienes comunes se trata. ¿Es factible la explotación de minerales limpia, sin contaminación? Y si así fuera, ¿la parte de León tiene que seguir siendo para las empresas extranjeras? Vamos a escuchar una chacarera. No sé ni cómo has nacido, pero si se para qué, ha nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Porque los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Pregunta vos, chacarera, en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor. Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es, chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, acabo de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Unos aspectos de la reciente cumbre de Cartagena que ante la perspectiva de la temática política quedan muchas veces marginados en el análisis, o también puede que la intención sea esa precisamente, fueron protagonizados por dos referentes mediáticos colombianos ambos. Óscar Córdoba, un ex arquero que ganó campeonatos aquí en la Argentina con Boca Juniors, y la otra, cantante, más famosa por sus contorneos de caderas y sus aventuras amorosas. Uno con el sponsoreo de un banco multinacional, la otra propulsora de una fundación de beneficencia, ambos con el mismo objetivo: pedirle a los empresarios capitalistas que inviertan en obras de tipo social, en niñez y educación, para obtener ganancias, o sea, inversiones al margen del Estado, o donde éste se limite a secundar o subsidiar al capital privado. Lógicamente no es algo novedoso, y las consecuencias las vemos en nuestros países cuando se deteriora la salud, la vivienda y la educación en beneficio de las entidades privadas y el Estado se desentiende o está ausente. Por caso, vayamos a los hechos, y en este sentido y en este tema nunca dejaremos de ser reiterativos. En la provincia de Buenos Aires, a través de las cuatro últimas administraciones, la de Carlos Rucao, la de Eduardo Dualde, la de Felipe Solá y la de Daniel Scioli, el deterioro en los programas de apoyo y contención a la niñez y adolescencia ha ido increciendo. La trampa es sencilla. Uno escucha los discursos con los supuestos proyectos para atender la problemática y encontrar soluciones y piensa: bárbaro, qué bueno. Y si a esa impresión le suma curiosidad, se mete en internet, busca la página de los Ministerios de Desarrollo Social, lee los proyectos, su fundamentación técnica, y todo redondo, ya está. Ni hablar si en el proceso de averiguación se topa con los spots en la televisión y los avisos en los diarios. El problema surge cuando en el transcurrir del tiempo uno se encuentra con la triste realidad de lo que sucede cuando esos proyectos pasan del papel a la práctica. Ahí, ante lo fallido, uno se encontrará con toda clase de excusas, pretextos, sinceramientos tardíos y lo clásico, siempre la culpa será la irresponsabilidad de la gestión anterior, que sabiendo lo irrealizable que era el proyecto, lo ejecutó igual. Proyecto adolescentes,

Prohibido cumbia. Seguimos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono 512-1690. En la web radionautafm.wordpress.com. Y ahora volvemos a un tema de negros, cabecitas o grasitas. Y no la negritud entendida como africanidad, sino como se entiende aquí en la Argentina, donde el color de la piel, y acá poco interesa si es blanca, mestiza o de otra tonalidad, está referida al origen de clase. Un artículo de Héctor Fernández de Lejoste, dentro del libro Cumbia, Nación, Etnia y Género en Latinoamérica, editado por Gorla y la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, y compilada por Pablo Seman y Pablo Vila, dice entre otras interesantes cosas: la sociedad argentina valida la construcción racista que sostiene que los negros, entre comillas, clase obrera y pobres urbanos, deben ocupar desde el punto de vista económico el fondo de la escala social. Ya ha entrado el siglo XX, la memoria de la presencia más que significativa que tuvieron los africanos y los afroargentinos durante la época colonial fue borrada a partir de agresivas políticas estatales que promovieron el blanqueamiento de la sociedad argentina. Promediando los años 40, el peronismo volvió a entronizar a las clases obreras en el centro de la escena política, los cabecitas negras y los descamisados como el alma de la nación. En los 60 y los 70, los militares extirpan este simbolismo y la negritud volvió a ser profundamente derogatoria. La cumbia, sobre todo la llamada villera, tomó, musicalmente hablando, esta jerarquía radicalizada y la dio vuelta. Celebró el heroísmo cotidiano de los negros y lo contrastó con la inmoralidad de una élite autocentrada y corrupta. Al mismo tiempo que la sociedad argentina se hizo más económicamente empobrecida en los 90 y se precipitó a una crisis profunda en 2002, el mensaje de la cumbia villera comenzó a resonar más allá de las villas al compás de la creciente precarización del empleo y los ingresos de la clase media argentina. La migración creciente desde los países vecinos, donde el desempleo era aún mayor, acrecentó el tamaño de las audiencias de los sectores populares en los barrios pobres. En las villas, músicos marginales comenzaron a desarrollar una forma más politizada de cumbia, que hacía referencia de manera más directa a la desigualdad social o a las contiendas de clase. Hacía referencia en sus letras a la pobreza, el sexo, el desempleo, el consumo de sustancias como alcohol, pegamentos o drogas, teniendo como héroe principal al joven marginal de las villas, retratado de manera un tanto festiva. Los gobiernos como el de Duhalde y de la Rúa regularon y censuraron a través del Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, ciertos contenidos del género, sin lograr frenar ni su popularidad ni su inserción en las clases medias, que vieron en esta forma musical una expresión de su propia bronca, sus dudas sobre el futuro, el haber sido traicionados por los políticos que habían degradado sus estándares de vida, que los había empobrecido. La cumbia villera al mismo tiempo reprueba y le da la bienvenida a los escuchas de clase media. Sus letras se burlan de las advertencias alarmistas de los medios de comunicación sobre el fin de la clase media argentina, contestando que ellos, los pobres, siempre ignorados, están bien equipados para asistir a esta clase que se cae en la escala social, por ejemplo a través de cursos rápidos sobre indiferencia gubernamental, discriminación social y represión estatal. Ironizan sobre el chauvinismo que ve a la pobreza como nueva, porque ahora le está tocando a la clase media. Plantea que la Argentina real siempre ha estado allí, pobre, enojada y negra. Sin embargo, esta forma musical también es consciente de su nuevo rol: ser la voz que denuncia las condiciones y frustraciones sufridas en todo el país. Les tiende la mano a los que supuestamente son sus superiores para ayudarlos a confrontar la realidad, y así abre ciertas posibilidades de solidaridad multiclasista. La perspectiva que la encarnación villera de la cumbia ofrece a la negritud argentina como base de legitimidad nacional y acción política es una expansión significativa del imaginario racial argentino y una afirmación terminante de una militancia de clase de índole urbana. Adicionalmente, la militancia política de la cumbia villera y sus connotaciones raciales se distancian considerablemente del izquierdismo ortodoxo y las invocaciones folclóricas con sentido étnico que predominan en los géneros de la nueva canción y la nueva trova en Sudamérica y Cuba respectivamente. La cumbia villera es una protesta bien consciente de su carácter de clase, pero con menor mediación ideológica, en tanto su condena al neoliberalismo no significa que renuncie a las aspiraciones individuales de ganar dinero y realizarse personalmente. Música pobre y de pobres, estéticamente bizarra, pobreza ideológica, alcanza con que sea un testimonio, una simple mirada de cómo los sectores populares, sobre todo los jóvenes, problematizan y cuestionan las carencias de la sociedad en la que les toca vivir. El resto es discusión de intelectuales. La Liga y la Piel de Judas nos advierten. Bajen del patrullero. ¡Para Voz Sportiva! Frente que los vigilantes hoy van a atorar. bajen del patrullero, que acá paramos los cumbieros. Vamos todos al frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Hoy van a cobrar. Esto es Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Estamos invitando a la ciudadanía en general a una marcha mañana a las 10 horas. La convocatoria es en la Plaza San Martín y el motivo es pedir justicia por Trifonia Sánchez y su compañero Inocencio Cruz, que fueron asaltados y él salvajemente golpeado en la cabeza y ella baleada. El estado del compañero es que está fuera de peligro, pero la compañera, el estado es de pronóstico reservado y está muy grave. Reiteramos entonces, mañana a las 10 horas en Plaza San Martín convocamos para pedir justicia. ¿Sabe usted que los BRICS en 2012 serán responsables del 56% del crecimiento global? ¿Y qué son los BRICS? Pues las siglas iniciales de las llamadas potencias emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todos los días los diarios económicos o los suplementos de economía de los diarios de circulación masiva nos atosigan con datos y cifras cuya conclusión es que el sistema monetario internacional, creado en 1994 por los acuerdos de Bretton Woods, estaría por colapsar ante el empuje de un nuevo orden cuyas bases se comenzaron a construir en la cuarta cumbre de los BRICS llevadas a cabo el 28 y 29 de marzo en Nueva Delhi, India, una de las naciones. La otra es China, donde se están gestando las dos revoluciones capitalistas más importantes de este siglo. Los jefes de Estado de estos países habrían decidido crear un banco de desarrollo del grupo ante la negativa de los Estados Unidos y la Unión Europea de compartir el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El Banco BRICS serviría para potenciar el creciente poder económico, la influencia política y contar con recursos para afrontar o prevenir crisis financieras como las actuales en Europa. Después están las crisis, las cifras macroeconómicas, multimillonarias en intercambio comercial, en fondos de reserva, en tasas de crecimiento, que Brasil incluyó 40 millones de personas en apenas 7 años, en el mercado de consumo de las clases medias, que China tiene reservas que superan los 3.5 millones de millones en dólares, que en no más de 10 años la India vio crecer su Producto Bruto Interno a un promedio de 9 puntos anuales, tasas muy importantes. Sin embargo, pocos hacen hincapié en el lado oscuro de estos procesos de crecimiento, que por ejemplo la India tiene 1.150 millones de habitantes, de los cuales el 28% son pobres, que los índices de desempleo en el 7.5% no reflejan una realidad, porque el 90% de los trabajadores tiene empleos informales, que la mortalidad infantil es del 58% por cada 1000 nacimientos, que son múltiples los conflictos étnicos y comunes los genocidios religiosos, que en la China millones de campesinos tienen que emigrar a las ciudades para no morirse de hambre, que en Sudáfrica la pobreza y la mortalidad por enfermedades ya desterradas en otras regiones, como el SIDA y la tuberculosis, tienen porcentajes elevados, que en Rusia los niveles de corrupción financiera son históricos y que en Brasil la pobreza se cubre con los abrigos ocasionales de los programas sociales y no con creación de empleos estables. Pero bueno, para los gurúes económicos, Eso simplemente son los daños colaterales del sistema y no son tan importantes. Tribalistas y una dulzura. Bella infancia, vieja infancia. Colgué de una nube en Radionauta FM. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. mañana en Radio Nauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de delirio. A las 12 y media de la noche, Avia Yala's Noticia, la actualidad de nuestra América. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. El padre Casco lucía su sotana con la soltura de un charro mexicano en las películas de Tito Guizar. Le gustaba beber guaro, tenía sobrinas en cada municipio y nadie se atrevía a desafiarlo. Lo recuerdo joven, suelto, y había en él un no sé qué de hombre decisivo. Cuando se ordenó sacerdote, pronunció un sermón antológico. Hermanos míos, si es que son dignos de que se les llame hermanos, aquí en Matagalpa lloverá fuego como en Sodoma y Gomorra. Ustedes, para empezar, han corrompido el idioma. A los centavos les dicen bollos. Nadie menciona el sagrado nombre de la madre, sino que dicen mi pedra, hablando en ese adefesio de castellano que ustedes, desgraciados, llaman malespín. Si se refieren a su padre, dicen el roco. Cuando amenaza con caer un fuerte aguacero, no buscan la palma bendita, sino que dicen, viene un pijazo de agua. Si me ven en la burrita cuando voy a confesar a algún moribundo, ustedes, judíos, en lugar de prestarme un capote para que no me resfríe, dicen, ahí va el culeador de Ciudad Darío. Y si es su ilustrísima, nuestro pastor, el obispo, el que pasa frente a sus ojos herejes, nadie le llama excelencia, sino que dicen, ahí va el toro macho de las beatas. ¿Y ustedes creen que se van a salvar? Esta que se salvan. Y como conclusión, ante los ojos desorbitados de los creyentes, les hizo la guatusa, que consiste en la introducción del dedo pulgar entre el índice y el dedo del corazón. El lunes 30 de abril falleció Tomás Borges, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ex ministro del Interior de la Revolución, y que actualmente se desempeñaba como embajador de Nicaragua en el Perú. Desde temprana edad había asimilado las ideas nacionalistas de su padre, lugarteniente en las tropas revolucionarias de Augusto Sandino, participando en las luchas estudiantiles contra el gobierno de Anastasio Somoza Padre, y en cuanta revista y periódico universitario de la época aparecía. Después del atentado del poeta Rigoberto López Pérez contra el dictador Somoza en 1956, Borges fue apresado, estuvo 3 años en prisión, luego se fugó hacia Honduras. En ese momento ya habían sido juzgados y sentenciados a largos años los autores del atentado del 21 de septiembre, Edwin Castro, Juan Calderón, Cornelio Silva y Alberto Narváez. Prisioneros serían víctimas de sesiones diarias de tortura en el propio jardín de la Casa Presidencial hasta que fueron asesinados. En 1962 se conforma el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Centro Vanguardia estaba constituido por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Noel Guerrero y Jorge Navarro. La primera acción guerrillera se organizó a orillas del río Patuca, en Honduras, cuando 60 hombres armados de fusiles Garand, subametralladoras M3 y fusiles 22 con miras telescópicas empezaron su entrenamiento militar. Esos años los narra con sabrosos detalles en su libro La paciente impaciencia. Los primeros párrafos que leímos antes de nombrar a Tomás Borges son de ese libro. En 1977 es encarcelado una vez más, luego liberado por la acción de un comando guerrillero que ocupa el Palacio del Congreso. El 19 de julio de 1979, la revolución sandinista entra triunfal a Managua. Como ministro del Interior del gobierno revolucionario, Borges organiza la resistencia que combatirá a los contras, o sea, los opositores y mercenarios que intentan desestabilizar al joven régimen. Se mantiene en el cargo hasta los años 90, cuando el sandinismo resigna el gobierno derrotado en elecciones por Violeta Chamorro. En esos años se desempeña en el Parlamento Centroamericano y en la Asamblea Nacional. En el 2007, con el Frente Sandinista otra vez en el gobierno, será nombrado embajador de Nicaragua en el Perú. Dicen que aceptó ese cargo con la esperanza y la decisión de recuperar al último amor que tuvo y del que estaba separado. Ella era peruana y había regresado a ese país. Más allá de las múltiples controversias que se tejen alrededor del Tomás Borges de la última etapa del sandinismo, nuestro respeto y homenaje a los muertos que nunca mueren. Vamos a escuchar al cantor uruguayo Daniel Biglietti con El sombrero de Sandino. Libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. Amador se me rugama de ternura, masalla como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua, en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Una nota del año 2005, escrita por el periodista Martín Pérez en la revista La Mano, que ya dejó de circular, no muestra muchas aristas que no han dejado de tener actualidad en los tiempos que corren. Nací en el planeta de mi madre y de mi padre, el gallego. Él, gallego, ella vasca. Nací en París y aguanté su realidad durante años. Desesperado por salir, y lo conseguí gracias a la música. Hacer música ya era una manera de no estar robando coches con los otros pibes del barrio o pasando drogas. Y los que salimos por la música, a la otra mitad del barrio la hemos enterrado. Tuve la suerte de encontrar ese salvavidas para canalizar mi rabia. Desde el humano nos estamos dando cuenta de que luchar por los ideales en este mundo es cada vez más difícil. Y también sabemos que no hay que esperar más de los de arriba, así que tenemos que organizarnos entre nosotros. Para mí la palabra clave, cada vez más, es vecindario. Hay que demostrarles a los de arriba que entre vecinos conseguimos lo mismo, aunque no pensemos igual. Porque es bonito que todo el mundo piense diferente, pero después hay que compartir el vecindario, aceptarse los unos y los otros, y organizarse para que ninguno de nuestros hijos esté con hambre. Esa es la gran lucha de ahora. No es fácil porque las soluciones son muy complicadas. En Europa está el problema de la inmigración. Los gobiernos dicen que quieren luchar contra eso, pero no es verdad, porque esa inmigración les interesa sí, que todos lleguen sin papeles, que no se puedan quejar de nada. Eso es pan bendito para los gobernantes. Algún día tenía que pasar. París lleva años con los barrios ultratensos y los chavales están muy quemados. No hay futuro. Y es un sentimiento que desgraciadamente se manifiesta en violencia, ya que es difícil para esa gente encontrar otra manera de desahogar esa rabia que tienen. Y los barrios están estallando, no solo los de París, también las periferias del mundo donde voy viajando. Hay un hervidero que siempre se está calentando. Nadie cree más en nada. Por eso también pienso que es un problema de educación. Se va perdiendo el oficio de educar a los niños. Ni las familias, ni las escuelas. Hay una generación de chavales educada por la televisión. Y como esta no respeta nada, pues está saliendo una generación de chavales que tampoco respetan nada. Y para descubrir al personaje que virtió estas opiniones, diremos que a principios de los 90 vino en un barco, el barco Cargo 92, que recorrió Latinoamérica llevando cultura francesa. En la cubierta de dicho barco tocaban bandas musicales. pero los organizadores pensaron que a Mano Negra ese escenario le quedaba chico. Por eso programaron el show en el entonces emblemático escenario del Club Obras, que sin embargo estuvo poco colmado de gente. El grupo soporte iba a ser La Portuaria, pero los músicos franceses decidieron que fuese Todos Tus Muertos. Después, ya se sabe, Manu Chao volvió muchas veces y fue multitud. Manu Chao y su tema Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Explicar a ciencia cierta cuáles fueron sus orígenes, su evolución, sus costumbres y sus estrategias de supervivencia siguen siendo motivo de polémicas en las sociedades actuales. Por acá los vemos en los colectivos, en las calles como vendedoras ambulantes, con sus vestidos largos y sus aros colgantes, acompañadas por niños o adolescentes que realizan la misma actividad que ellas. Dicen que en estos tiempos los gitanos ya se divorcian por mutuo consentimiento, que la elección matrimonial es libre, aunque todavía el padre puede aconsejar la elección del futuro cónyuge, que las bodas, a pesar de que siguen girando en torno al ritual Yeli, o sea, sobre la virginidad de la novia, y que sigue habiendo una juntadora que certifica la sangre en el pañuelo y que jura por el dios Endivé que pertenece a la casa oreada, existen tretas para engatusar al novio. Que el hombre en el clan sigue teniendo el poder, aunque el prestigio se lo tiene que ganar cumpliendo sus obligaciones, manteniendo a su familia, respetando la tradición y sobre todo generando el dinero que le permita mostrar al resto de la tribu su generosidad y el despilfarro. Que la gitana tiene el rol secundario, el cuidado de la familia, la colaboración económica para mantenerla y el tener muchos hijos varones, que aumenta su prestigio. Esos son al parecer algunas de las pautas culturales y de convivencia de una etnia cuyas tradiciones y costumbres no son escritas, aún se transmiten oralmente. Discriminados, masacrados, despreciados. Hasta el alto tribunal de Nuremberg, que condenó los crímenes del nazismo, en una primera instancia se negó a atender el genocidio gitano, aceptando un fallo de la Corte Suprema de Alemania de 1956, en el que se argumentaba que los gitanos que habían resistido al exterminio eran antisociales con tendencia a la criminalidad y un afán irrefrenable por apropiarse de lo ajeno, por lo cual las acciones del nazismo no se diferenciaban mucho de las que habían tomado administraciones anteriores en su lucha contra los gitanos. Por eso no se podían considerar como una persecución social. Después de leer este fallo occidental y cristiano, vamos a deleitarnos con el arte gitano. Camarón de la Isla interpreta Volando Voy. En el contexto de la crisis económica que asola Europa y a España en particular, un hecho mediático intentó distraer la atención de los peninsulares y tal vez les haya dado más ganas de darse la cabeza contra algún muro. El rey, vaya título a estas alturas de los siglos, se rompió la cadera durante un accidente de cacería en Botswana. Este sujeto, hay que decir además, es presidente honorario de una organización española que protege, es un decir, el medio ambiente. una fotografía donde se lo ve escopeta en mano con un elefante arrodillado, muerto según los medios, por detrás, fue criticado hasta por los diarios de la derecha como El Mundo, tildándole de irresponsable. Solamente el ABC, un diario monárquico, todavía existen, defendió el derecho a la intimidad del patético personaje. Los partidos políticos, el gobernante Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, hicieron mutis por el foro. Mientras tanto, el 26 de abril se conmemoraron 75 años del bombardeo a la ciudad vasca de Guernica, un episodio de la cruenta Guerra Civil Española. Los nacionalistas vascos combatían en ese tiempo al lado de la República, y esa ciudad, para ellos emblemática, fue atacada por la Legión Cóndor de la aviación alemana nazi, aliada del general fascista español Francisco Franco. El conocimiento mundial del hecho fue por una nota del periodista George Stier, que lo narró en el periódico británico The Times. El gobierno de la República encargó al pintor Pablo Picasso una obra que mostrase el horror de la guerra, la obra célebre Guernica, concebida y finalizada entre mayo y junio de 1937. Fue exhibida por primera vez en la Exposición Universal hecha en París. La obra de Picasso tuvo durante años un destino itinerante, siendo devuelta a España al volver el sistema democrático. Sin embargo, los crímenes del fascismo en España durante la Guerra Civil siguen impunes. Un rockcito con una banda española de antaño, La Polla Records, nos sugiere La Solución Final. Mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí.

fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y como dicen los comentaristas de fútbol, ya estamos en la postrimería del partido. Esto es, sigue siendo Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono el 512-1690, la página en la web radionautafm.wordpress.com. Se fue Pep Guardiola del Barcelona. Pep, gracias por haber contribuido a formar este equipo. Este pedacito se lo quiero dedicar a Carlos Silva, el espaldón, que de no ser por una rodilla traicionera habría sido un marcador central de órdago como Puyol. Y a propósito, Eduardo Galeano dice que el fútbol se parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales, que poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, que el instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta y así la chusma tiene lo que quiere. Los de izquierda dicen que castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo. Los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como rebaño por sus enemigos de clase. Recuerda que el Club Argentino Junior nació llamándose Mártires de Chicago en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo. Y un primero de mayo, el día que nació el Club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. El marxista italiano Antonio Gramsci elogió al fútbol como este reino de la lealtad humana ejercido al aire libre. El sueño del pibe, y primero la sorpresita en la voz del Diego, y después Roberto Chanel con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Thank you.

hasta el próximo lunes a las 20 horas. Hemos hablado de luchas, de unidad, de organización, de los disfraces de este sistema injusto y perverso a la vez, de muertos que nunca mueren. Simplemente, gracias, gracias Coquito, gracias por estar, gracias a todos por ayudarnos a aprender a ser de pensamiento amplio, a sumar voluntades. Le damos la bienvenida al nuevo programa La Sobremesa de Chaplin. Nos vamos con la Internacional Anarquista. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social. La anarquía ha de emanciparnos del toda la explotación. El comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Agrupémonos todos a la lucha social. Colores rojo y negro tiene nuestra bandera triunfal. Los hombres han de ser hermanos, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso libre de la Radionauta. A las 10 de la noche, La Sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América.